Pues la verdad es que no tengo ni idea. Llegas tarde. No sé por qué ha sido. Has llegado tarde. No sé por qué ha sido. Porque no sé los últimos eran los primeros. No sé por qué ha sido, pero yo no sé de los últimos. Yo sé ni de los primeros. Es, además, eso es católico. Claro, eso es católico. ¿Qué movidas, ¿no?, me estás contando? Claro. Eso, como va siempre contratiempo, siempre contratiempo. Llegas tarde. Claro, dice, pero te digo, hija, no. Bla, bla, bla. Claro. Claro. Y luego. Y yo, luego yo tarde y luego yo. Uy. Y luego tú. Madre mía. Y luego el otro. Claro, el de la moto. Y que si la abuela fuma crack, ¿no? Claro. Y ya está. Crackers. Claro. Buenas tardes. No sé, distinguida Hacienda. Hacienda. Distinguida Hacienda. Incendia. Distinguida Incendia. Incendia Hacienda. Incienso. Incendia Hacienda. Incienda Hacienda. Ah, Incienda Hacienda. ¿Eh? Es difícil de decir. Incendia Hacienda. Joder. Incendia Hacienda. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Esto es lo que este es el lema de Rodrigo Rato. Hola, buenas tardes. Esto es Radio Bronca 104.5 de la FM de Barcelona, la ciudad con demasiada ley. Y son las 7:17. Lo siento mucho por llegar tan tarde. Del día 30. La ciudad condal. De abril de 2015. Pues, dale don dale. El horror absoluto. Han pasado cosas como que, por ejemplo, este mes de abril es como si no hubiéramos estado. ¿Qué ha pasado este mes de abril? Pues, como diría Sabina, ¿quién me ha robado el mes de abril? Por favor, pégame un puñetazo ahora mismo. Gracias, a Sabina. Necesitaba. A mí, por haber nombrado a Sabina otra vez. ¡Ah! A Sabrina. Cada vez que diga ese nombre, pégame una hostia. Digo voice. Qué asco, de verdad, ¿eh? Que cómo odio a ese tío. ¡Ah! Pues sí, da mucho asco. Uf. Si nos escuchas, porque no voy a decir el nombre más para no agarrarme otra hostia, sí. Das mucho asco. Mira, hablando de Dios a Dios, y lo somos, una parte izquierda unida. Esa te ha gustado, ¿eh? ¿Cómo? Hablando de Dios a Dios, y lo somos, una parte izquierda unida. Y no somos una parte izquierda unida, no sé. Hombre, de qué me estás hablando, esto es, tío. Una intro maravillosa de los HHH. No. Que hacen ahí cogiendo a Aznar, Felipe González y Anguita. No, es pues de sí. Los momentos más gloriosos que ha habido y habrá. Es un grupo al que siempre, por lo que siempre dije, pues en paso. Pues no sé por qué, quizá fue porque vi antes el programa Humor se escribe con H. Y pensaba que iba por ahí. Manolo Rollo me daba mucho miedo, tío. Manolo Rollo, no sé si lo recuerdas tú, Manolo Rollo, pero Manolo, sí, Rollo me daba mucho miedo. Y yo, Humor se escribe con H, H, H, H, pues como que no nunca les presté atención. Es que yo, el hardcore ibérico y yo no. Así, no me. No, no. Pues bien que tocas que son grupos de hardcore ibéricos. Claro, claro, pero no, yo no me los habría escuchado mis propios grupos. Claro, no. Tú eres más de hardcore de recebo, ya lo sé yo. Nivelungo, por favor. Qué nivelungo. Bueno, hola, buenas tardes, como hemos dicho. Esto sigue siendo Radio Bronca. También, ¿sí?, es Topota Radio, si estás escuchándonos, ¿sí?, en Y en a Zaragoza. Lo mejor, a lo mejor hasta es Radio... a lo mejor hasta es Radio... Cúbito Supino. Bala, que nos quieren remitir en Radio Bala. Radio Queridos Bala. De Radio Bala. Queridos será. De Radio Bala. A ver, cuando... ¿Va por ahí o va por, sí, por el tiro? Va por ahí, no lo sé. Va por ahí. Pon va por ahí. Antes y sácame los nada, condensados por otro lado. Antes de nada. Estamos antes de aquí, nada... ¿Qué? Pues nada, el Big Bang. El Big Bang. No, eso pues fue eso. Justo después de nada. Bueno, no, lo primero porque no sabemos si que nos, habíamos como una llamada telefónica. Hoy tenemos un programa cargado de telefonía, básicamente porque suceden dos cosas importantes que están sucediendo prácticamente ahora mismo. La primera, tenemos nueva conexión telefónica, de la tarde. Y hay que aprovecharla, ¿no? No, no, no. 7 de la tarde, ahora mismo, en Plaza Universidad, está convocada una manifestación de apoyo a toda la gente, a los encausados y encausadas de Aturem el Parlament, que, si no lo sabéis, os lo decimos, ayer mismo han decretado pues que tienen 10 días para ingresar en prisión. No tiene ya ni vergüenza, ni tiene nada la Audiencia Nacional para decretar esto. Ahora vamos a tratar este tema, pero sobre todo para las personas que estéis allí, ya que no hemos conseguido ningún corresponsal ni corresponsala, por favor, llamadnos. ¿En serio, corresponsala? Corresponsala. Pues. Corresponsala. Bien, te ha gustado, te está gustando. Estoy. No he tomado azúcar hoy. Yo realmente no sé cómo poner todos mis gestos de dolor ante el micro. No se puede. Pon todos tus gestos de dolor. No puedo. No, o sea, mis gestos de dolor no salen a través de las ondas, ni de los ceros y los unos. En fin, continúa, por favor, continúa. Es que soy como idiota. No, pues voy por lo alto, como con lo del hardcore de RC voy, y luego pues voy también por lo bajo. Soy una de cal y otra de arena, soy como los GAL. Eres un tirador, eres un escolta tirador, no metedor. Escolta, que iba a decir que la gente que esté, por favor, en la manifestación ahora, Plaza Universidad, que nos llame al 93359-4900 y nos cuente. 93359-4900. 93359-4900. Eso he dicho, imbécil. La cuestión es que. 359-4900. Ahí está. Con el 93 delante, si llamas desde cualquier sitio. Por favor, llamadnos desde allí, desde la concentración, para que sepamos cómo está yendo la cosa. Y por otro lado, nos hemos quedado dentro de la hora de directo sin una conexión que teníamos con la gente de Telefónica, de Movistar, los trabajadores de las subcontratas que están en huelga indefinida porque tienen un acto ahora mismo en el casino de la Alianza del Poblenou para recaudar dinero para la caja de resistencia. Entonces, en este acto político que habrá allí, además de los conciertos, pues por favor, si hay alguien que esté por allí, si nos quiere llamar también lo puede hacer. Más tarde, entre 8 y cuarto, 8 y media, que lo haremos en directo para los que estéis en la FM o en el streaming, y ya lo subiremos al podcast, pues hablaremos con uno de los miembros de este comité de huelga de Movistar, pero que tendrá que ser ya una vez acabado el acto. Vale, sexual. El acto. Muy bien. Así que antes de nada lo decía básicamente porque como había habido una llamada ahora mismo y no sabíamos quién nos estaba llamando, pues ya. ¿Cómo lo vamos a saber? No lo sabes hasta que no coges el teléfono. Eso es. Y como estábamos empezando, pues no lo hemos podido coger. Eso es muy antiguo, realmente. Eso de no saber quién es hasta que coges el teléfono, ahora ya no pasa. Esto aquí pues sí, porque somos muy analógicos. Somos muy anal. De lógica anal. Oye, que no he puesto música de fondo. Porque eres un desgraciado. Y tú tampoco. Yo no te voy. Yo estoy harto ya de. Yo voy a poner una canción ahora. Ahora que, no, ahora que pongo música de ahora fondo. Ahora voy a poner una canción. Voy a poner una canción. Voy a poner una canción de un grupo al que tenemos muchas ganas de ver y que algún día veremos y que se nos ha escapado una vez, se nos escapó hace mucho tiempo y se nos ha escapado otra vez. Pero no se nos escapará más porque en algún momento decidirán venir aquí porque son de muy cerca. Manel. Casi. Con la diferencia que todo lo que he dicho, aplicado a estos grupos es justo al contrario. El Samix de las FARC. Bueno, voy a seguir como si no. ¿Puedes bajarte el micro a ti mismo, por favor? Me bajo el micro, sí. Bueno, ¿qué tienes para ponernos hoy? Voy a poner una canción del nuevo disco de Goodbye Diana. ¡Oh! Sí, señor. Nos quedamos cerquita. Sí, señor. Goodbye Diana, esta banda de Montpellier que dejaron de tocar durante poco tiempo realmente, y ahora han vuelto, pues hace 4 años o por ahí, que no sacaban disco, ni estaban, por lo que yo sé, no estaban ni ensayando siquiera, pero ahora han vuelto con un disco del que solo hemos podido escuchar 2 temas, pero que tiene una buena pinta excelente. Así que os vamos a dejar con un tema que se llama, un tema de Goodbye Diana, que se llama Robert Fripp en Kagul. Este disco sale, si no me equivoco, pues me parece que salió la semana pasada, el disco entero, aunque ahora no lo puedo comprar porque no tengo internet. Así que novedad humeante del horno de Head Records desde Montpellier. Pues Goodbye Diana. Con Goodbye Diana. Pues sí, fue el pasado día 20 de abril del 90, no, 20 de abril de 2015 que salió este disco nuevo de Goodbye Diana, que tiene ningún título, se llama solo Goodbye Diana, y es el tercer disco de esta de este trío, ahora trío de Montpellierenses, que ha sacado, es un discazo, me parece que es un discazo, me parece excelente. Así la que, verdad que sonaba muy bien. Fino, fino, fino, ya los veremos por aquí en algún momento, eso espero. Esperemos, sí, la verdad que sí, esperémoslo. Iba a decirte yo algo, pero una, iba a decirte una chorrada, pero no, ahora se me acaba de ir a Saint to the Sky. Bien, pues como os decíamos, estamos aquí en Radio Bronca y en un día como hoy que la verdad que yo he amanecido con una mala hostia. Pero como siempre, pero eso es por tus movidas. Tremenda, no es por mis movidas. Por tus movidas, a tu gato le sale un tercer testículo y claro, te... Testículo, ¿no? ¿A quién no, ¿a quién no le confunde eso? ¿Ahora cómo lo llamas? Pues... Gato Reloaded. Wilson. Al tercer testículo lo llamamos Wilson. Madre mía, ya madre empezamos. Mía, ¿cómo está? Ya madre empezamos mía, ¿cómo está? Con las movidas de mía, la música de fondo. Pues madre no. Mía, ¿cómo está? Lo que, el no. Problema de la música de fondo quizás es... la propia música de fondo. No, es el aparato reproductor masculino o femenino, porque no sabemos cómo lo tiene. Yo no le he visto desnudo al aparato reproductor. Bueno, la verdad todavía. Que es muy confuso porque le metes algo, pero es redondo y tiene un agujero, entonces es como muy confuso. Sí, muy confuso. Muy confundo. Muy confundo. Muy confucio. Muy confunda. Pues... Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Por qué te has enfadado? ¿Por qué te has levantado enfadado, cariño? ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te haga me el desayuno? Me he levantado. No. ¿Quieres que te haga el desayuno a la cama? Sí. Pero me he levantado muy enfadado, aparte de por la hora que era muy temprano, y eso tiene que tendría que incluirse en la declaración de los derechos humanos, levantarse gusta, más antes de las 8 de la mañana. A mí me gusta. Tu problema es que te vas a dormir muy no, de los tuyos. Tu problema es que te vas a dormir demasiado tarde, claro, y que duermes claro, demasiado, que eres un claro, vago. Claro, que eres un claro. Vago y un maleante. A las 6:30 de la mañana me levanto 4 días a la semana. Imbécil. Pues sí que eres imbécil, sí. Me levanto tú mucho sí más que tarde. Eres imbécil, por eso. Me levanto mucho más tarde. Idiota. Porque tengo que irme. A la mierda. Yo me levanto una hora más tarde. A esclavizarme. Tampoco te creas, ¿eh? Bueno, pero más antes de las 7 ya, o sea, las 7 de la mañana ya es un horario de nazi. Son horas nazis. Son horas nazis. Son horas nazis, la verdad pues es que las sí. Las 6:30, imagínate. La verdad es que sí. Las 12 del mediodía, pues es una hora ya bohemia. Tiene que haber algo entre nazi y bohemio. Claro, ¿no? Unas 9 de la mañana, por ejemplo. Digamos una la Hungría, ¿no? Que sería, ¿no? Algo así. ¿Cómo? Las 11 de la mañana. Las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Sí, 9 de la mañana Hungría, es una hora. Una Hungría, bueno. Es la Hungría, es lo que diríamos la Hungría de la época. Ni bohemia claro. Ni nazi. Pues entre medias, que no se sabe muy bien. Y rara. Bueno, la cuestión es que estaba yo de mala hostia por todo el tema, ¿no? Porque ayer por la noche, a las 12 así, pues yo que soy, como decía, analógico, pues me comunicaron y me dijeron: oye, ¿qué ha pasado esto? Que les dan 10 días a los 8 encausados de. Del Parlamento, ¿no? Y bueno, pues he estado investigando un poquito y viendo ahí las redes sociales y demás, y he encontrado el documento en el cual está la sentencia por parte del Ministerio de, no sé si de Administración de Justicia, ponía ahí, pero vamos, la sentencia que les condena, la sentencia del Supremo. Estamos hablando de el Tribunal Supremo, de aquí, que el Supremo de Móstoles, que nos las damos de demócratas de toda la vida. No, esto no es una república bananera, esto es una mierda y es un fascismo puro y duro. Así suena, porque así es. Antes lo decíamos que era fascismo encubierto, pero es que ahora ya no está ni encubierto siquiera. Después de las declaraciones de Esperanza Aguirre el otro día ya, que no había metido en la cárcel por eso, ¿sabes lo que dijo? Sí, lo de los indigentes fuera del centro. Sí, en vez de decir los modernos o los indies, ¿sabes? Hay que ver. Que habría sido... muchísimo mejor. Pues no, y yo hasta la hubiera apoyado. Ahora me dirás tú que los modernos no espantan a los turistas. ¿Eh? Pues nada, que no, con esas barbas de mierda y sus portátiles y todo. ¿No? Y sus fixies. Y sus fixies, y sus por iPods. Favor. Pero imagínate que los echaran del centro a los modernos, se vendrían a la periferia, sería muchísimo peor. Nos tendríamos en Nubarri, pero ahí se les podría cascar. Aquí se les casca rápido, pero se rápido, les quita la modernidad en un momento. En cero coma. Ya te digo. Bueno, a lo que vamos. En este país de democracia, de la transición, todo se llena su bocaza de mierda, porque es lo que son todos los que dicen que la democracia, la democracia, la democracia, la democracia. No creo que digan eso, me parece un argumento muy pobre. Cagamos en su boca a todos los que nos dicen la democracia. ¿La democracia mola. Qué? O sea, la democracia mola, la democracia que, no, la porque democracia es que mola, ¿no? Nuestro soy... sistema democrático es que esto no es una república bananera, es que no, aquí hay unos derechos. Aquí no es eso. De bananas, aquí somos más de plátano de Canarias. Eso es una república, claro. Platanera de Canarias, es una que es muy diferente, platanera. Mucho más español. de Platz y Anos. Bien, tengo aquí textualmente la sentencia. Atención, por lo que se condena a 3 años de prisión a 8 personas. Atención. A ver. ¿Cuánto han robado? ¿Cuánto han robado con tarjetas Black? Bueno. Nada. Una de ellas se interpuso con los brazos en cruz ante Figuera Salva, que no sé qué mierda de diputado es, y López Tena, que es el imbécil este de... Ex-diputado de Solidaridad por la Independencia. Este tontolaba, que era de CiU, y siguió gritando las consignas de la reunión. Esos son los delitos contra las altas instituciones, ¿no? Que es por lo que le quiere meter 3 años. Estos son los delitos. Por eso, por interponerte con los brazos en cruz, brazos en cruz, pone, entre estos dos imbéciles. Pero quizá esos dos imbéciles son vampiros y con los brazos en cruz pretendía matarlos. Ah, o al revés. O eran hombres lobo y se pensaba que estaban delante de un vampiro. Lo que fuera, pero yo creo que algo, o sea, algo crepusculesco, seguro. Eso explicaría muchas cosas. Crepúsculo, claro. Plátano en el crepúsculo. Bien. Siguió, siguiente persona. Atención. Siguió en algún momento a López Tena, este es otro, de los ocho. Siguió en un momento a López Tena con los brazos en alto, moviendo las manos, coreando consignas de la manifestación. Eso es cárcel, tío. Eso es terror. Eso es terror. ¿Es terror? O sea... Esos son nazis, tío. Los que hacen eso son nazis. Eso es como... Es el equivalente a meter a alguien en un horno y hacer jabón después con él. Eso es... Hoy en el siglo XXI es así. Ni siquiera los peores conciertos de Krust sería algo... Y el desgraciado del López Tena, que en el juicio, por cierto, dijo que él no tenía ningún problema con nada de eso y que no había, se había sentido agredido. ¡Auxili! ¡Auxili! ¡Auxili! ¡Soy idiota! Se me ocurrió hacer un partido que se llame Sí para que la gente vote Sí a la Independencia y se me ocurre Solidaridad por la Independencia. No tenías nada mejor que empezar a por ese idiota que es Solidaridad. ¿Solidaridad con quién? ¿Por qué? ¿Qué mierda es esta Solidaridad? Podrías haber dicho socialistas por la Independencia, que no son socialistas. No sé, socios capitalistas por la Independencia. No, sociocapitalista sería seguido. Cerdos, no, yo qué sé, cualquier cosa, pero solidaridad, solidaridad con ¿de qué? ¿Solidaridad de qué? ¿Y la P? ¿Qué? ¿SPDI sería, no? Yo qué sé, a mí es que me confunde mucho este tío. López Tena, tío, además tiene nombre de cosa que se pone así la gente en el culo cuando se mea encima, ¿sabes? Sí. López Tena Lady. López Tena Lady. Bien, pues a López Tena Lady, con los brazos en alto, moviendo las manos, grabando consignas de la manifestación, pues hacer eso es 3 años de prisión. Satanás. Atención a esta porque es también para no mear hecha la, y no, para mear y no echar gota. Otra persona. Sobre Tena Lady. Al tiempo que desplegaba una pancarta para exhibir una leyenda que no sabemos si sería la leyenda del tiempo. Cero, la leyenda del tiempo. De Camarón. No estamos seguros. Si la leyenda de una no sé, leyenda. Jasón y los Argonautas o... pues Jasón de los Argonautas es un mito, es un más mito. Que una leyenda. Bueno, pues una leyenda, dime una leyenda tú. La leyenda de la ciudad sin nombre. Por ejemplo, de la Atlántida. Con Clint Eastwood haciendo un musical de vaqueros, muy bien. Pues, como decía, al tiempo que desplegaba una pancarta para exhibir una leyenda, pedía que no se dejara entrar a 2 parlamentarios. Eso, 3 años de prisión. 3 años de prisión. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo explicas eso en el comedor de la cárcel para que los otros presos de las bandas, ¿sabes? Como en las cárceles americanas, para que te respeten? No, ¿tú por qué estás aquí? Pues yo he matado a no sé quién, yo no sé qué. Pues no, yo es que hice así con los brazos, ¿eh? Se te van a mear encima, vamos. Otra de las cuestiones, otro de los encausados. Atención, porque esta sí que es pa' mear y no echar gota en López Tena Lady. Esta sí que es. Rodeaba a otro parlamentario coreando lemas. Pensemos en la imagen. Rodeaba a otro parlamentario. Lemas. Haciendo, haciendo con el abrazo del oso. Él solo lo rodeaba. Él solo lo rodeaba, no sabemos si. Uniendo sus manos alrededor de él sin tocarle. No sería López Tena porque López Tena no está tan gordo que le dios que no, lo rodee. López Tena seguro que no, porque estaba a tocinete. Pero, claro, dices, ¿cómo lo puede hacer? Y así, lemas. Y a la vez que se movía el parlamentario, rodeado con sus propias manos, lemas. lemas. Este, me estoy imaginando, o sea, tengo la imagen en la cabeza y no yo sé. Yo me lo imagino a lo hula hop. Lógicamente, 3 años de cárcel, qué menos que eso. Es que lo jodido es que está, o sea, en la misma semana que a Rodrigo Rata lo sacan de su casa y lo vuelven a llevar la misma noche, ¿sabes? O sea, ¿no? ¿Qué has hecho esta tarde? Pues nada, me fui a la Audiencia Nacional, me estuvieron registrando la casa, pero ya había limpiado todo desde hacía 3 meses y nada, he cenado luego en mi casa con mi familia, de puta madre. Claro que sí. 9 Mossos matan a plena, bueno, a plena luz del día no, porque era noche, a las 9 de la noche, a palos a una persona en el carrer Aurora, en el Raval, grabado por no sé cuántos vecinos. ¿Ha entrado alguien en algún lado? Sí, una orden. Hola, sí. Han entrado en el gimnasio, en sus ratos libres con el sueldo que tienen gratis. 2 policías llamados Bakari Samián y Víctor Bayona torturan a una persona en comisaría, le detienen ilegalmente, además le meten droga ahí como para poner que era camello. Y estos, con orden de ingreso en prisión, entraron, ¡no! Esperan el indulto, y encima jubilados, y con paga. El Tribunal Supremo, como si no se les cae la cara de vergüenza. No sé, desde aquí les deseamos un cáncer de colon muy doloroso. Y largo, por favor, largo, a todos los que firmaron esa ponencia, larguísimo. O sea, yo no sé qué clase de mierda de, pues, de humanos. Esa ponencia, digo, esa sentencia. ¿Has dicho ponencia? He dicho sentencia, quería decir. Pues... ya, sí. Última cosa, o sea, últimas dos cosas y ponemos un tema. Para luego recordar un poco los hechos y cómo se ha desarrollado toda la maquinaria represiva y las diferentes declaraciones, porque aquí parece que a la fuerza de decir una mentira, ya muchas veces se convierte en verdad. Bueno, por supuesto. Nos quedan todavía 4 personas, 3 de ellas. Esta es también tremenda. Atención, que parece que tenemos una llamada. Puede ser alguien que nos llame desde la concentración. No lo sé, voy a poner la canción. Voy a poner una canción y lo voy diciendo mientras tú recoges la llamada. Voy a poner una canción del nuevo disco de la banda de Aberdeen, Carson Wells. Así que espero que podáis disfrutar este nuevo disco de este pedazo de grupo que ya hemos puesto alguna vez por aquí y que van a volver a estar de gira dentro de poco. Take a look around. My friends, let you hide. Pues desde la que suponemos que es una bonita ciudad llamada Aberdeen, en Escocia, viene esta banda que se llama Carson Wells, que estarán de gira por España y por Portugal y por Francia, me parece, en los próximos meses, y que, por lo que tengo entendido, de momento no sé si van a llegar a pasar por aquí o no. Me parece que no, pero sería una pena porque soy un gran seguidor de esta banda, que ha sacado un nuevo disco llamado Tread a Northern Path, o sea, traza un camino norteño, porque ellos son muy norteños. Y nada, pues lo sacaron hace nada, en marzo de este año 2015. Estos han sido Carson Wells ahí con esa entrada atropellada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? The North Remembers. Ay, mira qué bien te ha quedado con el principio ese. Muy bien, sí, muy claro adecuado. Sí. Bueno, estábamos a punto de... Sí, hemos recibido una llamada. Tenemos que decirle a nuestra distinguidísima audiencia que hoy no nos llamen, a no ser que sean las personas con las que concretamente hemos quedado para hablar, para mantener las líneas libres. Sí, y a no ser que estéis en la manifestación, llamadnos entonces, sí, llamadnos. Y ya así como algo general, por favor, llamadnos cuando estemos poniendo una canción, porque si no, no podemos coger el teléfono, porque bueno, solo somos dos personas. De conexión así, pues como la gente... En la conexión así, sí, pero es que si no, de normal, somos dos personas y no hay nadie más aquí. Eso es. Antes teníamos un mono que contestaba el teléfono. Un monete. Era un monete, pero ya murió, porque era muy mayor y blanco. Sí. Se llamaba... Sans Blanc. Bien, bueno, se me ha olvidado decir que otro de los condenados a 3 años es porque pintó con spray y la chaqueta y el bolso de Montserrat, de la inútil de Montserrat Tura. Muy bien. Otra que dijo que le dio igual y que no se la había comprado en una tienda mierdosa y ya está. Dijo, total, si lo ha hecho un chino o un birmano sin derechos, ¿qué más me da? Me compro otro, total, por el mismo precio, claro. Con lo que cobro yo mientras tú me estás echando aquí el spray en la espalda, me compro 5 de estos, imbécil. O 5.000. Claro, eso es lo que podía decir. Y lo que gano solo legalmente. Si ya no te digo lo que gano ilegalmente, o supongo yo que ganará de forma ilegal porque no lo puedo demostrar, pero me lo puedo imaginar. Ahí está, metáfora. Metáfora, imaginémoslo, metafóricamente. Imaginémonos metafóricamente a Montserrat Tura robando. Imagínate. Imagínate. Tura robando. Muy bien. Bien. Pues vayamos a los hechos en sí, que parece que la cosa se olvida y te ponen 4 imágenes por la tele y 4 declaraciones de mierda. Dices que son en sí porque son muy graves, ¿no? En sí. ¿Sabes? No lo he cogido. No lo has cogido. Vale, en sí. Sí, porque... Serían en no, si no fueran graves. En mí sería normal, luego en sí es muchísimo más grave. Sí, vale. Sí, es verdad. Tienes razón, en sí. Qué idiota soy, cómo no lo he cogido antes. Es que soy muy de sol mayor. Bien, hechos. 900 personas, más o menos, con sacos de dormir, toda la noche allí pernoctando a las puertas del parque de la Ciutadella. Y bueno, todo tranquilo, pero sobre las 6:00 ya empiezan los terroristas de Estado, los Mossos de Escuadra, esos asesinos, esta basura escoria de la humanidad, pues a cargar y a golpear a las personas, ya en los primeros heridos, a las 7 se repiten las cargas y a las 7:15 en diferentes sitios de las afueras de la mañana. Del parque de la Ciutadella. De la mañana. Sí, esto es por la mañana. Y es una hora nazi. Hemos quedado en una hora nazi. ¿A qué hora pegan los nazis? A las 7:15. Por la mañana, ahí estaban los nazis pegando, los nazis de uniforme pegando. Bien. ¿Qué hace el Departamento de Interior? El Departamento de Interior envía un SMS a diputados para que entren por la puerta donde está ubicada la concentración, que es la puerta central, la que da, pues, la de Arco de Triunfo, digamos, la que baja todo el pasaje de San Juan. Que es por donde se pasan ellos las leyes. Ahí está, que es por donde se pasan ellos las leyes. Bueno, pues ahí van pasando, entran algunos, yo recuerdo al señor Herrera. Yo recuerdo a la hora imputado Oriol Pujol saltando jovialmente unas vallas. Sí. Sí. Se podría haber partido los dientes. Sí, pues hubiera estado muy bien eso que nos hubiéramos ahorrado o eso que nos hubiera costado. Nos habría costado la... Porque eso que sería, ¿no? Accidente laboral. Accidente laboral y a pagarle los dientes nuevos al amigo. Madre de Dios. Encima que hay que pagarle los dientes. ¿Te imaginas ahí con... Seguro ya de oro. Señoría, yo no he robado. Bueno, con los dientes de oro, con todos los dientes de oro ahí, unos medallones y 2 prostitutas a los lados. Claro que sí. Bueno, atención. Interior, SMS para que entren por la puerta de la concentración todos los diputados. Tensión, insultos. ¿Qué pasa? Que los consellers, más la mayor parte de CiU entran en furgonas de los Mossos de Escuadra por diferentes accesos. En cambio, Artur Mas, Nuria de Gispert, el señor 3%, Mr. 3%, el señor Puig, la papada gigante y el... nacional católico de Ramón Espadalé, famoso por cambiar las versiones del caso de las balas de goma de Esther Quintana durante numerosas ocasiones y que no pase nada y que ahí esté todavía tan campante, entran en oliendo a caca. Helicóptero. Helicóptero. ¿Sabes cuánto vale un helicóptero? ¿Sabes cuánto cuesta un helicóptero? 10.000 euros al día cuesta poner el maldito helicóptero en el aire. Bueno, muy bien. Pues no solo el pleno, en el cual aprueban los mayores presupuestos antisociales de la historia de la susodicha o supuesta democracia, pues empiezan con 10 minutos de antelación. Que dicho esto por el señor Tenaleidy, López Tenaleidy, dijo: no, si es que empezamos antes de lo que normalmente solemos empezar, porque la señora de Gispert no es muy puntual, que digamos. O sea, ya no es que empiecen tarde, sino que empiezan antes de lo normal, porque normalmente empiezan tarde. ¿Y por qué empezaron antes de lo normal? Pues claro, por los acontecimientos estos que había pasado, ¿no? Por el, porque no se quedaron echando un cigarro en el Parlamento, no se quedaron echando un cigarro, no, porque la novia de Gispert entonces sí que llegó temprano. O que empezó con 10 minutos solo, ¿no? Y ya tuvo la excusa de... Ah, normalmente es que llega... Debe ser de las típicas que dice, no, es que había tráfico, es que tal, y no llega temprano a lo que debería ser su trabajo, porque eso no es su trabajo, sino que es su mierda. O sea, como yo, pero cobrando, ¿no? Igual. Como yo que no llegaba a tiempo hoy, pero cobrando. Igual que tú que hoy, pero cobrando y bien. Bueno, pues no solo empiezan hasta antes de tiempo de lo normal, sino que pues después, cuando pues acaba la cosa y esas manifestaciones... pues bueno, siguen allí, votan los presupuestos, todo bien. Después empieza la criminalización, empieza en la prensa, hablando de asedio, secha, asalto al Parlamento, ¿no? Ahora, que no se acuerdan de 1984, la película, el libro. No. Banca Catalana. Caso Banca Catalana, cuando CiU rodean el Parlamento y el coche de Ramon Ubiol del PSC lo empiezan a zarandear gritando Mateulu, Ubiols, Butiflé. Todo para defender al padre de la patria catalana, ¿eh? Que es el Puyi, ¿no? El que es Puyitas. El señor Puyol. O sea, que fueron los de Convergencia los que querían matar. Sí, señor. Pascual Maragall, lo que pasa es que no se acuerda, pues también le sufrió este tipo de acoso, ¿no? Pero Pascual Maragall no perdona, pero olvida. Efectivamente, Pascual Maragall no perdona, pero olvida. Eso es. Igual que Adolfo. Dios lo tenga, Satán lo tenga en su gloria. Bien, introduciéndole, yo qué sé, piñas por la oreja o algo así, estaría muy bien. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Todavía recuerdo a Mas diciendo, esto tiene que haber un castigo ejemplar para la gente que cometió un atentado flagrante contra nuestra democracia y nuestro parlamento. Claro que sí. Recuerdo, es más, diciendo aviso, ¿no?, a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que hoy habrá episodios de violencia, que no se asusten porque la violencia la ejerce el Estado. La ejerce el Estado. Esa esto es pasa frase. En todas las democracias del mundo. Habrá imágenes duras hoy. Y a todo esto, los periodistas de TV3, porque esto era a las 3 de la tarde en el Telenoticias. Periodistas, por llamarlos de alguna manera, la mierda, sicarios. Escoria, los sicarios, estos de CiU, asentían. Hay uno que antes era corresponsal, creo, en Estados Unidos, con barbitas, jovencito, que creo que se llama Carlas algo. Y estaba así, sintiendo con semblante serio. Ah, Carlas Lame, de segundo apellido Culos, ¿no? Sí, Carlas Lame Culos, ahí asintiendo con semblante serio. Mientras se repetía la misma imagen de furgonetas de los Mossos dando vueltas y... Solo había una imagen, eso sí, es lo curioso, solo había solo una esa, imagen. Una furgoneta como dando una vuelta y como le caía, alguien tiraba una garrafa de agua vacía. Tremendo daño, sí, atentado, atentadísimo. Sí. Es curioso como en las tertulias futbolísticas repiten la jugada desde todos los ángulos posibles. Exactamente, y en este caso, era esto. Si hubieran dicho, el Barça ha ganado 5-0 y pusieran 5 veces el mismo gol. Pues ahí está. Habría sido lo mismo. La gente se habría cabreado si hubiera sido fútbol, pero como es política y es gente en la cárcel, pues no. Tiene eso que... dijo más. ¿Qué dijo el señor Puig? El señor Puig, alias cara de patata. Cara de patata, cara de papadas fritas. Papadas fritas, bien. Por el culo. Papadas fritas por el culo. Gran nombre para un grupo. Papadas fritas por el culo y la cara de Puig entrando en un ojete. Bien. Este imbécil dijo que había habido nuevos métodos de resistencia urbana que, sobre una falsa apariencia de resistencia pacífica, usan la violencia extrema por activa y por pasiva. Esto. Es que sea congojante. Saque usted los coches ardiendo de ese día, las cristaleras rotas, los partes de lesiones, ¿sí? ¿Dónde están, señor Puch? ¿Dónde están, fascista mierdoso? ¿Dónde están? ¿Tú te das cuenta de que... ¿En tu mente enferma? ¿Te das cuenta de que nuestra audiencia debe ser la gente más cabreada del mundo? Yo, o sea, te oigo hablar y me estoy cabreando. Es que estoy muy cabreado, demasiado cabreado. Pues oye, tío, no sé, soy un poco más feliz a este político. No. Bueno, ¿qué sucede después? Que el Parlament se suma a las diligencias que inicia la Fiscalía del Estado y al sindicato de ultraderecha español... ¡Vamos! ...fascista llamado... ¡Anos limpias! ¡Bravo! Un aplaudimiento muy fuerte. Bravos limpias, muy bien. Manos limpias, está en la querella junto a CiU, hoy junto a los independentistas de CiU. O sea que vamos de la mano. Ya se ve que vais de la mano. Siempre han ido de la mano, señoras y señores. Porque son de ultraderechas. Porque son de ultraderecha. Como convergencia. De ultraderecha, convergencia. Pues sí. Bueno, pues llega el juicio, ya lo tratamos aquí en algún programa, pues llegan esos momentos grandes como Montserrat Tura definiéndose como inútil, que está acostumbrada a que la llamen inútil, por algo será, si te lo dice mucha gente será por algo Montserrat. Pues además de esto, todos se echan para atrás diciendo que los del PSC que no querían ir, porque igual entonces para que se abrieran las diligencias. Los de ICV también que no querían ir para que... hicisteis también unánimemente, ¿no?, esta condena y de rechazo y tal y cual, ¿no? El señor Tena también se echó para atrás. Incluso el señor Mas dijo que todo fue con normalidad. Eran los momentos de... Porque, bueno, aquí, un momento. Aquí hay que dejar las cosas muy claras. Lo que quiere el gobierno catalán, el gobierno catalán, lo que quiere exactamente es tirar la piedra y esconder la mano y que ejecute España. Claro. Ahora, ¿quién está metiendo a esta gente en la cárcel? Los españoles. Ese es el asunto, ¿no? ¿Qué queréis colarnos? Pues claro que sí. No lo es. ¿Por qué? Porque el Parlament dijo que aceptaría la absolución, y lo dijo en prensa, miembros del Govern decidió que aceptarían la absolución si así fuera, como así fue en la Audiencia Nacional. Pero no. Recurrieron. ¿Cómo recurren? Pues con los votos a favor de Convergència i Unió, PSC, Partido Popular, Ciutadans, los votos en contra de la CUP y Iniciativa Catalunya Verds. ¿Y qué pasa? Que Esquerra Republicana se abstiene posibilitando este recurso al Tribunal Supremo. Aplauso y ovación de gala para Esquerra para Republicana. Adelante. Aplauso y ovación de gala para Esquerra Republicana, que hace muy bueno lo de hacer la puta y la ramoneta. Está haciendo las dos cosas a la vez. Muy bien. Claro, tú lo has que dicho. Sí. Claro que sí. Esquerra Republicana, por favor, yo les pediría que se llamaran D. D. Porque ni Esquerra, ni Republicana, ni de Cataluña. D. O sea, llámense D. Llámense bisagra capitalista, seguidilla del poder. Llámense como quieran, pero ustedes no son ni republicanos, ni Esquerra, ni son catalanes, ni son nada. Son mierda. Son mierda que votan, además, votan a favor de leyes para favorecer a empresas en chanchullos absurdos y estúpidos. O sea, por mí... O mantienen el cargo a Manel Prat durante 18 meses después asco, de todo de el afer de Esther Quintana. Me estoy cabreando mucho. Voy a poner una canción que ya he puesto. ¿Por qué? Porque me parece un temazo y porque este grupo me parece un jodido grupazo y que tengo ganas de que vengan. No sé si algún día se van a enterar, aunque ellos son de Cleveland, de Estados Unidos, y probablemente no van a escuchar este programa y seguramente no lo van a entender en caso de que lo escucharan. Se trata de Lock Tender, esta banda de Cleveland, que me parece increíble la banda entera y el disco este que sacaron que se llama Godin, dedicado efectivamente al escultor, me parece una obra maestra. ¿Al defensa del Atlético de Madrid? Godin. Vale, vamos a poner este tema que se llama The Thinker, el pensador, como la escultura, y bueno, vibradlo. Yeah. Pues eso, desde Cleveland, Ohio, este grupo llamado Lock Tender, antes eran conocidos como Men at Trees, y me parece, realmente me parece un grupazo. Tenéis que escuchar el disco entero, está para bajárselo gratis de su Bandcamp. El primer tema de Burghers of Calais es acongojante, son 20 minutos de viaje loco, todo loco, me parece excelente. Algún día espero que vengan, venid, por favor, si alguien me escucha de ellos, venid aquí, tocad, yo qué sé. ¿Qué mierda estás poniendo de fondo? ¿Qué quieres, conquistarme o algo? Un poquito, sí. Oye, vamos a hacer un poco de agenda y cosas, ¿eh? Porque se nos ha ido aquí la pinza. Bueno, cerremos antes el tema. Cagándonos en el Parlamento y en todo lo que hay dentro. Me cago en el Parlamento y en todo lo que hay dentro. Yo quería decir una cosa que no he dicho antes, que es el tema de parlamentario. Parlamentario. Ah, nunca lo habíamos dicho, ¿eh? No, nunca. Habíamos dicho Congreso de los Imputados. Pero parlamentario. No, parlamentario no. Muy bien. Es que me acuerdo ahora porque recuerdo unas declaraciones después de la sentencia del Tribunal Supremo. Habría preferido unas deflagraciones después de la sentencia del Tribunal Supremo. Sí, sobre el propio, sobre Tribunal, el propio Supremo. Tribunal Supremo. Eso hubiera estado muy bien. Pues hay que decir que cuando hay un caso de absolución, lo que hacen, la práctica habitual, es coger y decir, volver a hacer el juicio, digamos, en el Supremo, en caso de que no se esté de acuerdo con la sentencia absolutoria. Pues no, aquí directamente te condenan y se la sopla, sin escuchar ni siquiera a las partes implicadas. Por eso hay un recurso al Constitucional y por eso hubo un voto particular de un magistrado diciendo que no, que fue al que retiraron al principio, que iba a hacer una ponencia absolutoria, y al que retiraron le dijeron tú fuera. Es decir, que ya está cocinada en los despachos, ¿eh? Yo preferiría que hicieran lo de franquismo, Kim Jong-un. Como nos decía el señor Prospe, que nos llamó antes. Ah, sí, nos llama el señor Prospe. Saludos, sí, señor Prospe. Sí. Es usted un grande. Claro que sí. Un grande desprospe. Es que se me olvidó decir lo que nos había dicho, que había bastante gente en la manifestación, que recordemos está ahora mismo por Plaza Universidad, y que es verdad que la justicia provenía del franquismo y que sigue siendo franquista, como el propio sistema, que sigue siendo franquista, todo atado y bien atado. Bueno, pues en vez de estar matado y bien matado. Pues no, atado y bien atado, sin M. Queremos que tenga M. Bueno, pues OMS, que es el actual Francesc OMS, Francisco alias Resistencias. Pronombre débil. No, OMS, no, yo OMS. No sé la resistencia, los OMS, los omnios. OMS, no. Alias Resistencias. Sí, ah, no, es la impedancia. Francisco Impedancias. Francisco Impedancia. Francesc OMS, pues dijo: una parte muy notable de Cataluña, respecto a la sentencia, ya de condena, una parte muy notable de Cataluña no entendía que lo que pasó en el Parlamento quedara en nada. La sentencia hace justicia. Sí, una parte muy importante. Ellos se consideran una parte muy importante. Ellos. No, claro, pero es que tiene razón, que hay una parte muy notable de Cataluña que no entendía que lo que pasó en el Parlamento quedara en nada. Es decir, el hecho de que aprobaran esos presupuestos que quedara así, claro, tiene ahí, en ese sentido le damos toda la razón. Sí, pero no se refería a eso. Él se refería como parte importante de Cataluña a ellos, aunque sean 10, en comparación, claro, con nosotros 7 millones, porque somos 7 millones 10. Sí, ellos, pues sí, pues deben ser la parte notable. Nosotros somos la parte sobresaliente. Bien, la sentencia, dice el imbécil este, dice... la sentencia hace justicia en el sentido de que concuerda con el sentimiento mayoritario de Cataluña. Mayoritario. Otra vez con el... Ahí estamos, ¿eh? Con el rollo. ¿Cómo es el lenguaje, eh? ¿Cuántas S lleva OMS? ¿Dos? Lleva dos S, sí. Lleva dos S. Pues fascista... Francesc Adolf OMS, pues dice que concuerda con el sentimiento mayoritario de Cataluña. ¿Pero qué pasa? ¿Que Cataluña eres tú? No, es que se lo ha preguntado a él. Se lo ha preguntado a él. A él se lo ha preguntado a todos. Corrupto de ultraderecha. Él se lo ha preguntado a toda la gente que conoce. ¿Y a qué gente conoce él? A ti te conoce, a mí no me conoce. Ah, claro. Pues él conoce a la gente que conoce, le pregunta. Si yo pregunto a la gente que conozco, diría: el sentimiento mayoritario de Cataluña es que todos deberíais meteros en un barco que vaya hacia las Baleares y que empiece a arder y quedaros ahí. Sí. Como el que ha ardido, pero sin salir. Eso es lo que diríamos nosotros. Que lo hagáis de forma consciente, ¿eh? Que decíais: mira, vamos a hacerle un bien por Cataluña, porque vamos a nuestro país, nos vamos a meter en un barco y vamos a arder en llamas todos. Eso es lo que te diría la mayoría de gente que yo conozco. Ese es el sentimiento de Cataluña, según mi sentimiento. Pero según él, el sentimiento de Cataluña es que todo el mundo que no opine como ellos debe morir. Vaya, que sois igual del mío, pero al revés. Eso es. Lo que pasa es que ellos tienen poder para matarnos y acabar con nosotros y detenernos y meternos en la cárcel y reprimirnos económica y socialmente. Y de todas las maneras, y personal, y emocional, y de todo. ¡Qué asco, de verdad! Bueno, oye, vámonos. Vamos con la agenda. Vámonos, ¿qué agenda? ¿Qué agenda? Agenda. Pues, rápidamente. Agenda. Esta es la sintonía de agenda. La que te va a venir. Ahora mismo, manifestación, agenda. Plaza Universidad. Por la libertad de las 8 condenadas por los hechos de Aturem el Parlament, por la convocatoria de Aturem el Parlament. Libertad para ellos y para ellas, que no entren en prisión, no lo podemos permitir. Están a 10 días de la entrada voluntaria, no lo podemos permitir. Esta es una de las cosas que hay. A la misma hora, 7:30, en el Casino Alianza del Poblenou, concierto y acto político de apoyo a la caja de resistencia de los huelguistas de Movistar y Telefónica, de todos los subcontratistas y autónomos, que recordemos que están en huelga. Después, ahora entre 8:15, 8:30, tendremos por la FM y por el streaming a uno de los miembros del comité de huelga para hablarnos cómo está yendo esta huelga indefinida, que es, recordemos, a nivel nacional. Hay un montón de retraso en las averías, en los contratos de línea de Telefónica por esta huelga, porque no tienen a nadie siquiera de trabajador de Telefónica para hacer esto. Están absolutamente externalizados. Excelente. Bien, pues bueno, tocan varios grupos, toca El Sobrino del Diablo, toca Ovidio al Cubo, que son Borja Penalva, David Fernández y David Caño, canciones de Ovidio Monyó, Codul, se llaman los dos que tocan, y no sé si había alguna cosilla más por ahí. Y hoy, ahora mismo en el Ateneo de Nou Barris también está tocando la Orquesta del Caballo Ganador, pero con otro nombre, que ahora mismo no recuerdo. Toma ya. Por 8 euros. Pues no lo sabía yo eso. Pues sí, esto te lo digo yo. Pero eso está pasando ahora. Está pasando aquí. Está pasando ahora mismo. ¿Y qué más para este fin de semana? ¿Había algo más? Mañana, cobertura de Radio Bronca, 1 de mayo. Manifestaciones diferentes en varios sitios. Parece que se organiza esta vez por barrios. Aquí desde las 12 de la mañana haremos una cobertura especial por el 1 de mayo en diferentes sitios con diferentes corresponsalías. Si están en algún acto, pues no duden en llamar al 933594900 después de las 12 de la mañana. Es una hora no nazi, como hemos dicho antes. Eso es. Continúa, ¿qué más, cariño? Pues de momento que yo recuerde, creo que no hay nada más que el miércoles. El miércoles, que eso es de lo que iba a hablar yo ahora. El miércoles está tocando esta banda que vamos a poner ahora, que se llama Made in Canada, que vienen, no de Canadá, sino vienen de París, junto a otra banda de aquí de Barcelona llamada Abominable. Y esto será en el Ateneu de Nou Barris este miércoles, día 6 de mayo, a las 8 de la tarde, de 8 a 11, cuando se acaba la cosa, por 5 euros en el Ateneu de Nou Barris. Está en la calle Portlligat 1115, metro Roquetas o Trinitat Nova. ¿Trinitat Nova? Sí, Trinitat Nova. Sí. Línea 4 o línea 3, en el sentido inverso de tal y como lo he dicho. Totalmente recomendable. Ahora os vamos a poner a Made in Canada para que escucháis lo gordo que suena todo el asunto. Claro que sí, y lo vamos a dedicar a tu chorra contra mi lorza interior. Esa es muy bien, muy bien. ¿Ya está? ¿Así te has quedado a gusto? Pues venga, ahí lo dejo. Os dejamos con estos gabachos llamados Made in Canada, que nos rockearán duro el miércoles que viene, miércoles 6. Y nada, disfrutad el día 1 de mayo y salid a la calle a gritar cosas con los brazos en alto y en cruz, como si os fueran a meter en la cárcel por ello, claro que sí. ¡Hala! Despídete de la audiencia distinguida. Ahí se quedan. Adiós. Hasta luego. Ah, por cierto. Sigan a la escucha si quieren escuchar a... Si están en directo. Si están escuchando el podcast, no pueden escuchar nada más. De huelga de Movistar. No, si estás en el podcast, seguramente que debajo estará. Debajo estará. Quédate la boca y pone el tema ya, hombre. Por cierto, este tema se llama Cognitive Impairments y está sacado en un split con la banda estadounidense, me parece que son ex-wives. No, ingleses, ex-wives. Esto, Made in Canada. Splitting your face.